Este es un espacio, un motivo, una respuesta. Y así estamos contigo. Gracias por estar cerca de nosotros. Soy Aymucha, su conductora, y la propuesta de este programa es sorprendente. La pregunta: ¿cuántas veces a la semana tienes sexo? Sí, eso mismo. Y nuestros amigos Dailenis y José Yacer nos van a ayudar a contestar esa pregunta o a saber lo que tú quieras. Así que vamos, ya tengo a la primera persona que me lo va a decir. ¿Cuántas veces a la semana tú tienes sexo? La verdad. 4 veces a la semana. ¿Y tú? 2 o 3 veces. ¿Y cómo te sientes? Realmente me gustaría más. ¿Por la mañana, por la noche o al mediodía? A cualquier hora. ¿Cuál es el mejor sexo para ti? ¿Mañana al despertar, por la noche al acostarse? Bueno, yo creo que eso no tiene horario, solamente depende de lo que uno sienta y cómo lo sienta, pero varía, me parece que es relativo, es en ese sentido. Casualmente fui hace unos días a una consulta de sexología. ¿Y qué te dijeron? Bueno, me mandaron con una psicóloga. Mira, aquí tenemos una psicóloga. ¿Qué tú le preguntarías a esa psicóloga? Bueno, ¿dónde pudiera verla para sacar una consulta? A ella te lo va a responder. Muchas gracias. Y sigo buscando a alguno de mis amigos que ustedes saben están por donde quiera. Mi pregunta es elemental, muy elemental. ¿Cuántas veces a la semana tú tienes sexo? Bueno, ya yo que tengo mi pareja hace bastante años, no a la semana, yo creo que cada 15 días, 20. ¿Y no te gustaría hacerlo todos los días? Bueno, sí, claro, pero ahí es donde está el diarismo y todas esas cosas en lo que uno cae en la pareja, por eso entonces uno tiene que cuando la comida de casa está mala, ir a comer al restaurante. Ya no me digas más nada. Aquí en el programa tenemos una psicóloga y también a un médico. ¿Te gustaría preguntarle algo? Creo que ya he dicho suficiente. Una consejería sin fronteras, sin límites, sin muros y muchas puertas. Dailenis, hoy en nuestro espacio conmigo o contigo estamos conversando acerca de la frecuencia de las relaciones sexuales en la semana. Yo pienso que esto varía en cuanto a las edades, los gustos de cada persona, pero vamos a basarnos principalmente en las respuestas de los amigos, las que hemos escuchado anteriormente. ¿Qué tú crees? Antes de empezar con las preguntas y las respuestas, ¿cuántas veces? ¿Con quién? ¿Conmigo o con aquella persona que está ahora en sintonía? Contigo. ¿Conmigo? Bueno, eso depende, eso varía. Yo diría que si fuera diariamente fuera muchísimo mejor, pero a veces el tiempo, a veces el trabajo, a veces el deseo, pero pienso que el deseo siempre está, ¿eh? Y cuando la persona es la que te atrae, te gusta, sí, es posible. Pero ya te digo, en mi caso particular es a veces el agotamiento físico, el espacio, el tiempo, el que a veces no permite que sea diario, pero si fuera diario mejor. Pero tú sabes que eso te puede ayudar a mejorar. Si es diario. No, lo estoy aprendiendo ahora. Y ven acá, psicóloga, ¿qué usted recomienda? Si puede hacerlo todos los días, mejor. En su experiencia personal, cotidiana, diaria. Si pudiera hacerlo todos los días, mejor. ¿Cuántas veces a la semana? Te lo digo ahorita, vamos a responder las respuestas. Contigo aprendo, conmigo aprendes. Juntos somos más. Seguimos muy cerca de ti, contigo, conmigo, y sorprendo a otra persona. ¿Cuántas veces a la semana tú tienes sexo? Bueno, viene siendo 4 o 5 veces. ¿Lo dices tan seguro? Sí. ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche, al despertarte, cuando sales del trabajo, después de comida, en el baño? Normalmente por la noche. Aquí tenemos a una psicóloga y a un doctor, de verdad. ¿Qué pregunta tú le harías? Si es normal tener sexo frecuentemente o si, ¿cómo decir? Tener sexo periódicamente, si después se interrumpiera ese ciclo, si eso causaría algún tipo de trastorno, no sé. ¿Te gustan los juguetes sexuales? No, normalmente no lo uso. No sé, no, nunca he usado, no tengo. ¿Tú crees que aquí en Cuba muchos no usan los juguetes sexuales? Sí, yo pienso que hay personas que sí, principalmente las mujeres. Mentira que conoces alguna, ¿me la vas a presentar? Bueno, no sé, si coincidimos aquí ahora mismo te la presento. ¿Ya está aquí ahora mismo? No está. Ya, ok, gracias. Bueno, encantado. Contigo hay esperanzas. Conmigo siempre habrá respuestas. Nailene, yo quería saber si es normal y hasta qué punto es anormal o es patológico tener deseo sexual o tener sexo varias veces al día. Hay personas que dicen que esto no es correcto. Depende de la dinámica, de lo que exijamos, de lo que queremos y de los momentos. Es decir, que si una persona tiene sexo con su pareja, por ejemplo, en la mañana y luego repiten en la tarde y repiten en la noche, ¿puede ser considerado como algo normal para los especialistas? Depende. Si dentro de la dinámica de la pareja genera malestar, hay que buscar si está dentro de lo que está bien, de lo que está mal, porque la norma no necesariamente puede ser lo que logre la satisfacción sexual. Dicen que cuando uno está en las décadas 20, 30, el deseo sexual, el deseo de tener relaciones sexuales es mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, y que con las décadas que se van sumando, 40, 50, va disminuyendo en ambos sexos la frecuencia a la semana con que se practica sexo. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? No sé. En la adolescencia y en la juventud es cierto que las hormonas, sobre todo en la adolescencia, generan mucha necesidad de actividad sexual. En el periodo de los 40, 45, 50, hay otro, sobre todo en los hombres. Hay una etapa de reafirmación que necesitan, que demandan por el mismo proceso de reafirmación. La llamada crisis de los 40. La llamada crisis de los 40, sobre todo en el hombre. Pero la sexualidad, el sexo no tiene edad. El deseo sexual no tiene edad. Es decir, que la libido, el deseo sexual no va perdiéndose, no va disminuyendo con no el paso del tiempo. No necesariamente se puede disminuir con el paso del tiempo. ¿Qué a veces nos hace disminuir? La cotidianidad, la costumbre con la pareja. La rutina, la monotonía. La rutina, la carga. Ya, entonces la receta es de nuestra psicóloga para los amigos que están ahora conectados conmigo y contigo a practicar sexo a libre demanda. Si usted tiene con deseo, protección, todo lo que usted quiera. Ya. Y sin dañar ni a terceros ni a segundos, con la persona que usted ame. Con la todo, persona que le corresponda. No, yo diría que sí. Practicar sexo por practicar sexo por practicar sexo. El es sexo correcto. No debe ser un deporte, pero debe existir atracción. A veces se tienen relaciones sexuales no precisamente con la persona que se ama, sino con la persona que nos atrae. O a cambio de dinero o a cambio de algún beneficio. De algún beneficio. El llamado o etiquetado sexo transaccional. Y Dailenis, aquellas mujeres o también los hombres de cualquier orientación sexual que se dediquen a tener sexo por dinero, lo asumen como un trabajo que les da placer y un placer que les da dinero. Tendríamos que ver si realmente cuando se asume el sexo como trabajo nos da placer. Hay que ver. ¿Qué sucederá? Será una buena temática para próximos programas. ¿Qué piensan las personas? ¿Cómo logran esta actividad tan placentera que debe estar cargada de atracción hacerla un oficio? Un negocio. Regresamos luego de la pausita y estamos así, conmigo, contigo, con todos, conversando de sexualidad. ¿Cuántas veces a la semana tienes tú que nos escuchas sexo? Esa es la pregunta, esa es la temática de hoy. Gracias por seguir ahí. Sigo con mi pregunta. ¿Cuántas veces a la semana tienes sexo? Todos los días. Todos los días, los 7 días de la semana. ¿Cómo te sientes con eso? Bastante bien. ¿Qué edad tienes? 52 años. Aquí en el programa tenemos a una psicóloga. ¿Quieres preguntarle algo a la psicóloga? No sé si con el cambio de vida eso me hace bien o es mi organismo que lo necesita. ¿Tú estás segura que 7 días a la semana? 7 días a la semana, porque eso es el temperamento del hombre que yo tengo. ¿Cuántas veces a la semana tú tienes sexo? Bueno, eso depende de si estoy muy cansada, de si la adrenalina está bien activa. No me has respondido. ¿Cuántas veces a la semana tú tienes sexo? Aproximadamente 3 veces a la semana. Mañana, tarde, noche, al despertarte, después de comida, después de bañarte. Es que eso varía, no es un cliché, ¿entiendes? Eso depende. A veces tienes tiempo en la mañana y aprovechas, otras veces estás en la noche y también tomas el chance. Tenemos a un doctor, a un médico en el programa y a una psicóloga. ¿Alguna pregunta? ¿Cuán saludable puede tener, puede ser tener sexo seguido? Otro más que voy a coger infraganti. ¿Cuántas veces a la semana tiene sexo? La gente se queda riendo, no sé por qué. Al mes 3 veces. Eso no hay quien te lo crea. Mentiroso. Dime la verdad, dime la verdad. Cuando tenga el tiempo de hacerlo y con quién hacerlo. ¿Cuántas veces a la semana? 3, 4 veces. Por lo general, si tengo con quién hacerlo, todos los días. Y si tengo tiempo y no estoy cansado, porque si no, me quedo en el acto y me duermo. ¿Qué ha pasado entonces? Que me he quedado dormido cuando eyaculo. Digamos, te oye, de pie, sentado, acostado, de lado, ¿cómo tú lo prefieres? De toda la forma posible. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor y la psicóloga? ¿Es bueno masturbarse a la hora de tener relaciones sexuales? ¿Antes o después? Donde tú quieras acomodarlo. Tendrás la respuesta. Contigo, conmigo, conmigo, contigo, conmigo, conmigo, contigo. Hay personas que en una semana, en un mes, en meses, hay personas que en años están en abstinencia sexual total, o por decisión propia, o porque han tenido algún trauma, una decepción amorosa. O porque no tienen pareja. ¿Qué sucede en estas personas? ¿Deben de recurrir a la masturbación masculina o femenina? ¿No? ¿Existe la verdadera abstinencia sexual? Hay personas que se abstienen de tener sexo. La masturbación o la autosatisfacción no es mala para nada. Es cierto que nos educan a que es mala, pero no es mala. Es una forma de satisfacer cuando no está la pareja, cuando no tenemos una persona con quien establecer relaciones sexuales. Esa es la mejor solución y una solución a veces saludable. Y muy cuestionada sobre todo la masturbación femenina, más que en los varones. Por una cuestión cultural, de que la mujer debe esperar el placer, no buscar el placer. Entonces, las personas que tienen abstinencia sexual por decisión propia no tienen ningún tipo de trastorno psicológico de su esfera sexual. No hay problemas con tendríamos eso. Que explorar, es una decisión. Tendríamos que explorar si es una decisión que está sustentada en creencias reales o erróneas. Hay que buscar en qué se sustenta su abstinencia. ¿Y tú que estás en la sintonía, qué piensas? ¿Has conocido de alguien que se ha abstenido sexualmente, que se le ha acercado a alguien enamorándole y lo ha rechazado porque su decisión es no tener más parejas, no tener más relaciones sexuales? ¿Qué pasará en el interior de ese cerebro, de esa persona? El tiempo se nos está acabando, Dailenis. Quisiéramos seguir compartiendo con los amigos que están ahora conectados. De hecho, pueden contactar con nosotros para saber cuántas veces a la semana usted tiene sexo. Pueden dejar sus mensajes, compartir historias, hacer preguntas. Nosotros siempre estamos prestos a responder. Abiertos a todas las preguntas. Y cuando no tengamos una respuesta de inmediato, la buscamos, investigamos y siempre tendremos el consejo que tú necesitas. Ya sea conmigo o contigo. Siempre te estaremos acompañando. Hay mucha, José Yacer, Arturo y yo, Dailenis.